El periódico Rodong Sinmun publicó el día 16 el editorial intitulado «Calurosas felicitaciones a las madres que cultivan el futuro de la Corea socialista». El autor expresa: «En la larga historia de la revolución coreana están grabadas las sagradas huellas del patriotismo y fidelidad de las madres que siempre compartieron el destino con el partido, superando todas las vicisitudes con la fuerte voluntad. Todas las madres deben manifestar el honor de revolucionaria y flor de la época en la marcha general por la victoria definitiva de la construcción de la potencia socialista bajo el liderazgo del mariscal Kim Jong-un».